Venimos de Centroamérica y otros compañeros que vienen de Sudamérica a estar aquí presente y verlos y escucharlos y estar acá. A mí me toca hablar sobre la situación de la compañera Berta Cáceres, ya que nosotros como hondureños y que formamos parte de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, libramos muchas batallas junto con la compañera Berta Cáceres, la cual estuvo con nosotros en la lucha que nosotros tuvimos en Vallecito, nos acompañó. Ella estuvo presente ahí en esas luchas, estuvo con nosotros también en el primer Congreso de Pueblos Indígenas. Luego que se diera el golpe de Estado en Honduras, perpetuado por el gran Micheletti Barjum, y que nosotros como pueblos indígenas que estamos acobijados bajo el convenio 169 de la OIT, tuvimos que desfilar a la capital, a Tegucigalpa, para una reivindicación de los derechos, ya que al darse el golpe de Estado, pues quedábamos completamente vulnerables debido a que nosotros no figuramos dentro de la Constitución de la República de Honduras, donde su primer artículo dice que la única lengua en Honduras es el español, donde habemos nueve pueblos diferenciados que tenemos nuestra propia lengua, nuestras propias costumbres y nuestras propias tradiciones. Entonces somos marginados y somos invisibilizados por el Estado de Honduras. Es por eso de que el Estado de Honduras hasta el sol de hoy no reconoce a Berta como una líder indígena y solo habla de una ambientalista como que fuera cualquier persona. Berta Cáceres es una líder indígena, representante del COPIN, y digo líder indígena porque ella no murió, Berta Cáceres se multiplicó. Y en este caso, tomando en cuenta la situación de la guerra contra las drogas, podemos hacer un análisis de la situación que se dio en Honduras con la compañera Berta Cáceres. La compañera Berta Cáceres siempre luchó por los bienes naturales, el bosque, el agua, los ríos. Formaron parte de la lucha de Berta Cáceres, al igual que nosotros, porque en Honduras y en todo el mundo, los estados saben de que los bienes naturales son protegidos por los pueblos indígenas, ya que nosotros preservamos la naturaleza, no destruimos, sino que conservamos. Entonces, es cuando ahora han nombrado áreas de reserva en nuestros territorios, limitándonos el acceso a estos lugares ancestrales nuestros y limitándonos a nosotros esa libre locomoción dentro de nuestros territorios. Creo que igual que en Honduras, igual que en Latinoamérica, en todo el mundo existen zonas de reservas y áreas protegidas, las cuales las llama el Estado, pero es más que todo un programa también de limitar el acceso a los pueblos indígenas, que somos los que hemos preservado toda una vida estos espacios culturales, estos espacios ancestrales, los cuales nosotros tenemos dentro de nuestro territorio. En el caso de la compañera Berta Cáceres, ella como líder indígena se opuso a lo que es los megaproyectos. En este caso estamos hablando de los proyectos extractivos y los proyectos de energía limpia. Los ríos de la zona de La Esperanza, de la zona de La Paz, que es el territorio donde Berta circulaba, donde Berta tenía acción de liberación sobre su propio pueblo, ¿verdad? Fueron en el tiempo de Micheletti, en el 2009, cuando se perpetuó el golpe de Estado. Se entregaron las concesiones, y no solamente las concesiones en Honduras, se entregaron también junto con las concesiones las licencias ambientales para ellos mismos, porque son los dueños del poder, son los mismos que están detrás de estos megaproyectos. Entonces hubo una entrega completa del territorio y de los bienes naturales en Honduras sobre nuestros territorios. Fue ahí cuando inicia, bueno, desde mucho más antes, pero es ahí donde se pone aún más aguda la situación con la compañera Berta, donde ella tuvo que venir hasta Estados Unidos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para poder ella expresar todo lo que le estaba pasando y las amenazas a muerte que ella tenía por parte de algunos dueños de estas empresas y también por parte del mismo Estado. En nuestro país se crean ahorita con el gobierno de Pepe Lobo se crean en el país varias ramas militares producto del combate al narcotráfico y combate a la droga, a las drogas. Se crean varias áreas militares como Fusina, se crean la Policía Militar del Orden Público, porque tienen se manejó un programa en nuestro país que era una copia de cómo el país de Colombia ha venido atacando de una forma mentirosa combate contra las drogas, y nuestro país adoptó también ese sistema de cómo militarizar a nuestro territorio. Es ahí cuando se crean todas estas instancias militares, y que cuando estamos en la lucha por el río Aguazarca y el río Blanco en Honduras, que son zonas de la zona del Copín o de la gente del pueblo Lenca, ¿verdad? Lo primero que miramos en la zona es que estos militares que supuestamente eran para el combate a las drogas eran los que estaban en esa zona cuidando los bienes de estos terratenientes, los bienes de estos millonarios. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando? ¿Para qué se crean estas instancias policiales? Se crean para lo que se dice que es el combate al narcotráfico, el combate a las drogas, o simple y sencillamente son los que protegen a estos terratenientes, son los que protegen a estos dueños de megaproyectos, cuidando las maquinarias y cuidando todo lo que a ellos les compete y reprimiendo al pueblo. Es ahí cuando nosotros decimos de que lo que le pasó a Berta fue un crimen político. Es un crimen político, ya que con la apertura del libre comercio con los países de Latinoamérica se firman convenios, y estos convenios traen consecuencias para los países que no cumplen con esos convenios, donde los países que no cumplen son demandados por estas compañías que adquirieron esas licencias ambientales. Y eso fue lo que pasó con la compañera Berta. Logró sacar una compañía con toda y su maquinaria de la zona de La Esperanza. Lograron que esa compañía se retirara, esa compañía de extracción de minas se retirara de la zona. Más sin embargo, no se pudo con ADESA, que es la compañía la cual tenemos la certeza, junto con el Estado de Honduras, que manda a matar a Berta Cáceres. En este caso, también yo quiero también mencionar a Gustavo Castro como uno de los compañeros. Yo estuve con Gustavo en el encuentro internacional en contra de las represas. Estuve en Temacapulín, en zona de Jalisco. Gustavo Castro era uno de los coordinadores en ese tiempo del movimiento en contra de las represas aquí en México. Y esa era la labor que Gustavo estaba haciendo en Honduras. Gustavo andaba en Honduras porque tiene una cercanía con OFRANE, que es mi organización, con la compañera Miriam Miranda, y yo, que lo conocí personalmente en varias ocasiones, y él llegó también a Vallecito, territorio de nosotros, que hemos liberado de los narcotraficantes a punta de tambores, que no es parte de la cultura de nosotros. Nosotros no tenemos armas, tenemos nuestra cultura, nuestra espiritualidad, y esa es la que ponemos de frente. Son nuestros ancestros los que nos guían en nuestro trabajo espiritual. Entonces, Gustavo estuvo con nosotros en la zona de Vallecito y él se comprometió a darle a Berta un apoyo para estrategias de lucha en contra de estos megaproyectos, y fue así como Gustavo llegó a La Esperanza en Tibucá. Y no era su primer viaje, ya lo había hecho en varias ocasiones. Como les digo, él fue hasta Vallecito, al territorio de nosotros. Y le voy a decir algo: el Estado de Honduras tenía tan planeado esa muerte de Berta Cáceres, tenía tan planeada esa muerte, que sabía el Estado de Honduras que Gustavo estaba ahí. Por eso no matan a Gustavo. Le disparan, pero no lo matan, porque sabían quién era Gustavo y sabían qué se iba a propiciar si en caso de que mataran a este compañero líder de aquí, de México también, que es, lo reconocemos como un líder y que ha luchado en contra de las represas. Por eso Temacapulín todavía existe, todavía sigue vivo, porque él creo de que todavía sigue en la lucha ahí. Entonces, es así como se perpetúa el asesinato de la compañera Berta Cáceres, un crimen político, y el Estado de Honduras nunca creyó de que ese crimen político iba a levantar al mundo entero por la situación que se había suscitado. Entonces, Es ahí cuando el Estado de Honduras viene y por medio del ministro de Seguridad, que es el mismo que todo el tiempo dice, siempre sale a la palestra cuando hay asesinatos, cuando hay cualquier cosa que comete el Estado de Honduras, él es el primero que salta y dice de que Berta Cáceres sufrió un atentado y que Berta Cáceres fue muerta por pandilleros, y también que después sacan de que era un crimen político porque Gustavo estaba ahí, que era un crimen pasional porque habían conflictos entre Gustavo y otras personas. De ahí incriminan a otros compañeros del COPIN, como es Tomás, que ahora es el coordinador del COPIN. Incriminan a Tomás, lo meten preso. De ahí a Lito, que era el compañero de Berta, que era el más cercano y que él estaba en otra región, lo inculpan en ese asesinato de Berta Cáceres, y son reprimidos y son presos por parte del Estado de Honduras, al igual que Gustavo. Gustavo era uno de los supuestamente asesinos de Berta Cáceres, y nosotros, después de una semana, dos semanas de la muerte de Berta Cáceres, hicimos una movilización a Tegucigalpa, una movilización de los pueblos indígenas, los ocho pueblos, nueve pueblos indígenas, nos movilizamos a Tegucigalpa, fuimos a la Embajada de México para ver cuál era el estado anímico de Gustavo, y estuvimos ahí con él, y pues estamos aquí en esta caravana, y nosotros como Ofrane, ya que ninguno de los lencas pudo venir hasta aquí, hasta México. Y les cuento algo, ellos están siendo reprimidos, llegaron el martes, un contingente de lencas llegaron el martes a Tegucigalpa, y el mismo martes fueron reprimidos en frente del Ministerio Público. Ellos están exigiendo la justicia y están exigiendo que se aclare la muerte de Berta Cáceres en Honduras. Y fueron reprimidos por parte de la policía, hay gente golpeada, pero ellos resisten y están presentes. Van a estar toda una semana en Tegucigalpa, solo ellos saben cómo van a sobrevivir ahí a pan y agua y tortillas, que es lo que ellos cargan, pero ellos están conscientes de que el Estado de Honduras tiene que responder por la muerte de Berta Cáceres. Sabemos cómo está la situación, y ustedes también, como pueblo indígena, queremos de que mantengan ese corazón abierto hacia lo que está sucediendo en Honduras en contra de los pueblos indígenas, principalmente ahorita el pueblo lenca, porque el Estado de Honduras creyó de que matando a Berta Cáceres se terminaba la lucha del COPIN, se terminaba, y que los megaproyectos podían salir a flote y poder acaparar todo el territorio de los pueblos indígenas, en especialmente el pueblo lenca. Entonces, esta situación, aparte de todo esto, yo incito a los pueblos indígenas de México. Nosotros como pueblos indígenas somos los pueblos más organizados que existen. Nosotros somos la fuerza. Nosotros somos los que tenemos que llevar la voz cantante. Incito a la gente, a los pueblos indígenas, a que nos levantemos, a que dejemos el miedo, a que hablemos con nuestros hijos, porque no hay peor cosa que infundir el miedo. El miedo te hace ver cosas donde no la hay. Y a este mundo venimos por una situación. Si vamos a salir adelante y si vamos a sacar nuestro pueblo adelante, no importa que nuestra sangre caiga, no importa que nuestra vida se pierda, pero hagámoslo de frente, hagámoslo con pie, hagámoslo con firmeza, y no dejemos de que nos pisoteen como que fuéramos cualquier cosa. Nosotros somos la representación de estos pueblos. Y hay otra situación. Tenemos que transmitir este mensaje a la sociedad civil. Hay gente que no es indígena, que no se cree indígena, pero que aquí solo blancos y amarillos son las razas puras, blanco, amarillos y los negros. Somos tres razas puras. De ahí todos somos mezcla, producto de algo. Y por lo tanto, los mestizos y los pueblos indígenas tienen que inculcar eso a la demás gente. A la sociedad civil. La sociedad civil tiene que también perder el miedo. Tenemos que tomar la escuela de Guatemala con su CICIC, y que el pueblo se levantó para poder hacer un cambio dentro de su país. Nosotros como pueblo indígenas en Honduras, como pueblo garífuna, somos los dos pueblos más fuertes que hay en Honduras, ahorita que debilitaron al COPIN, y nosotros como pueblo garífuna, que hemos demandado en varias ocasiones al Estado de Honduras por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Hemos librado esa lucha, y Berta ha sido parte de trabajo que hemos hecho como pueblos indígenas. Compañeros, nuestra compañera Berta no ha muerto, Berta no murió, se multiplicó. Arriba, repitamos, Berta no murió. Muchas gracias, compañeros.